Qué buena cortina para comenzar este Renegados. De fondo escuchamos, junto a los aplausos, a Dr. Alban, It's My Life, que será la cortina que nos va a estar acompañando durante todo el programa en este Renegados de sábado, capítulo estreno. Sábado 10 de junio estamos haciendo el Renegados, como siempre les digo, desde los estudios de Renegado Producciones, para el mundo, para todas partes, donde estés, en tu teléfono, en tu smartphone, en tu tablet, en tu computador, te estamos acompañando siempre con los mejores éxitos ochenteros y noventeros. Un temazo, Dr. Alban, ¿eh? Para recordarlo y para disfrutarlo. Saludar a todos los renegados adictos que cada semana se juntan a escuchar el programa. Gracias por los comentarios, muchachos. Estuvo, la verdad, que muy gratificante la semana al escuchar que les gustó el programa, que les gustó la música, sus comentarios en Facebook, sus comentarios por WhatsApp. Así que muchas, pero muchas gracias. Hoy esperamos estar a la altura, ¿eh? Tenemos un programa de aquellos. Vamos a estar con nuestras secciones habituales de cine, también con algunos comentarios. Les voy a estar contando de un concierto de Bonnie Tyler más adelante, pero no les anticipo nada más. Pónganse cómodos, porque el Renegados ya comenzó y no para, ¿eh? Durante una hora acompañándote con los mejores éxitos. A compartir, muchachos, ¿eh? A compartir el link por WhatsApp y también a compartir nuestra página de Facebook, Renegado Producciones. Avisen que el Renegados ya comenzó. Y comenzamos con buena música. De inmediato, un manjar para tus oídos. Esto es Baltimora, Tarzan Boys en Renegado. Night to night. Estás en la compañía de Renegados. De fondo, Bonnie Tyler como marco de la siguiente noticia que te contamos aquí. Bonnie Tyler llega a Chile este 17 de junio a las 21 horas para presentarse en el Centro de Eventos San Monticello. Será un formato absolutamente íntimo que no olvidarás. ¡Qué buena Bonnie Tyler! ¿Eh? ¿Le gusta? Mira, un poco más. Con una carrera que abarca 4 décadas y una voz instantáneamente identificable en todo el mundo, Bonnie es la primera dama del rock internacional. Nacida en Sweden, Sudvalles, Tyler creció escuchando y siendo influenciada por las legendarias artistas femeninas de la época como Janis Joplin y Tina Turner. El gran éxito de Bonnie fue su segundo sencillo, Lost in France, el cual ascendió al número 9 en las carteleras del Reino Unido. El tema fue lanzado luego en Europa y se convirtió en un gran hit, manteniéndose en el top 10 en Alemania por 6 meses más. Su siguiente sencillo de Bonnie Tyler fue su primer éxito en Estados Unidos, alcanzando el número 3 en la cartelera Billboard. Fue un éxito también, ¿eh?, masivo en todo el mundo. Me refiero a It's I Heritage. Los años 80 dieron un éxito masivo, mucho más fuerte. Una colaboración creciente con el épico pionero del rock Jim Steinman los hizo merecedores de una nominación al Grammy y un fenomenal reconocimiento internacional con el álbum Faster Than the Speed of Night, venta multiplatino por la poderosa balada Eclipse Total del Amor. Oye, otro éxito, tremendo éxito de Bonnie Tyler. Va a estar presentándose en nuestro país. ¿Quieres saber más? Te contamos el precio de las entradas. Así, de una, si quieres ir a primera fila, tendrás que pagar 114 mil pesos. Diamante, 91.200. Platinum, 78.900 pesos. Golden, 57 mil pesos. Y la más barata, Silver, 45.600 pesos. Tremendo dato, ¿eh? Tenemos tiempo aún, el 17. El 17 de junio se presenta Bonnie Tyler a las 21 horas en el Centro de Eventos San Monticello. Entradas a la venta en Punto Ticket. Y te lo contamos, ¿dónde más? En Renegados. ¡Qué bueno! Ya, vamos a la música y nos vamos con Bonnie Tyler. Otro de sus grandes éxitos, una tremenda balada. Esto es Eclipse Total del Amor. Bonnie Tyler en Renegados. Every now and then I get a little bit lonely and you're never coming around. Turn around. Every now and then I get a little bit tired of listening to the sound of my tears. Turn around. Every now and then I get a little bit nervous. The best of all the years have gone by. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, and then I see the look in your turn eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around. Every now and then I get a little bit restless, and I dream of something wild. Turn around. Every now and then I get a little bit helpless and I'm lying like a child in your arms. Turn around. Every now and then I get a little bit angry and I know I've got to get out and cry. Turn around. Every now and then I get a little bit terrified, but then I see the look in your eyes. Turn around, bright eyes. Every now and then I fall apart. Turn around, bright eyes. ¿Qué les pareció Eclipse Total del Amor? Un tremendo éxito de Bonnie Tyler que rescatamos a esta hora de la noche en Renegados. Oportunidad para verla el 17 de junio y te lo contamos en exclusiva en nuestro programa. ¿Te gustan también otros panoramas? ¿Te perdiste la Comic Con que se desarrolló la semana pasada? Te tengo una alternativa mucho más barata y mucho más cercana. Pon mucha atención. Si eres fanático del cómic y de los tatuajes, en el Centro Cultural Estación Mapocho, a partir de hoy sábado, se está desarrollando la primera jornada de esta convención llamada Comic in Tattoo. Te vamos a contar cuánto valen las entradas. ¿Tienes todavía la posibilidad de ir mañana domingo a disfrutar de este panorama? Desde las 11 de la mañana. Desde las 11 de la mañana con una preventa de 6.500 pesos. Puedes comprarla por el sistema Punto Ticket y aún puedes disfrutar de esto. A ver, mira, dice así. Durante estos dos días, el mundo del tatuaje, cómic y ciencia ficción se reúne en esta Comic in Tattoo Conventions. La iniciativa contará con actividades familiares para los seguidores de los tres ejes temáticos del encuentro. Chuta, yo tengo otros compromisos, pero me habría encantado estar en esta convención. El tema central de esta nueva edición estará dedicada a uno de los mayores clásicos de la ciencia ficción. Me refiero a Star Wars y su aniversario número 40. Así que un tremendo panorama para los fanáticos de Star Wars, para los fanáticos del cómic, para los fanáticos del tatú, esta convención Comic in Tattoo, y te lo contamos en Renegados. Ya lo sabes, 6.500 pesos y mañana domingo ya puedes ir a disfrutar de esta convención de tatú y cómics. Vamos a la música a esta hora de la noche. Esto es Wax en Renegados. It was hitting me. telling people how to run their business. Seguimos haciendo Renegados desde los estudios de Renegado Producciones, transmitiendo vía Facebook, vía WhatsApp, donde estés escuchando nuestro programa, en nuestra página también, en nuestra página, en nuestro sitio web, puedes revivir este y los capítulos que tú quieras escuchar. 10 de junio, ¿ah? ¿Eh? 10 de junio, y como siempre, les voy a contar qué pasó un día como hoy. Un 10 de junio, un día como hoy, pero del 2004, fallece en Beverly Hills, California, Estados Unidos, nada más y nada menos que Ray Charles. Ray Charles Robinson, nacido el 23 de septiembre de 1930, más conocido como Ray Charles, fue un cantante saxofonista, pianista de soul y jazz. Ciego desde la infancia, lo que llamaba mucho la atención por el talento que tenía en los instrumentos y también como compositor. Me voy a extender aquí porque creo que un día como hoy vale la pena recordar a un artista como este. Charles nació en Albany, Georgia. Comenzó a perder la vista entre los 5 y los 10 años de edad. Cuenta que quedó ciego completamente, aparentemente, a causa de un glaucoma, de acuerdo a la evaluación de los oftalmólogos de la época. Cuando todavía era un niño, su familia se mudó a una comunidad de muy pocos recursos en Greenville, Florida, donde comenzó a mostrar su interés por la música. Desde 1937 hasta 1945, tomó clases en la Escuela de Sordos y Ciegos de Florida. No muchos saben, ¿eh? Pero lo que le gustaba a él en un comienzo era la música clásica, y con el tiempo fue mutando al jazz y al blues a partir de su fanatismo que tenía por escuchar radio. Mira, mucho de esto lo puedes ver también en la película Ray, que es una buena oportunidad para saber mucho más sobre Ray Charles Robinson. Mira, finalmente consigue colocar un disco en la lista de su país en 1951. Obtiene su primer top 10 gracias a Baby Let Me Hold Your Hand. La verdad que su carrera es tremenda. Ha traspasado generaciones y generaciones. Y es por eso que hoy le hemos dedicado un día como hoy completamente a Ray Charles. Y nos vamos, por supuesto, con Ray Charles. Esto que comienza a sonar es Hit the Road Jack en Renegados. I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back. Baby, don't you treat me this away, 'cause I'll be back on my feet someday. Don't care if you do, 'cause it's understood. You ain't got no money, you just ain't no good. Well, I guess if you say so, I'll have to pack my things and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more. What you say?

but I'm happy. All the times that I've cried, keeping all the things I knew inside. It's hard, but it's harder to ignore it. If they were right, I'd agree. But it's them they know, not me. Now there's a way, and I know that I have to go away. I know I have to go. Sigues en la compañía del Renegados de fondo, otro día más en el paraíso, Phil Collins. She calls out to the man on the street. Sir, can you help me? Tenemos noticia de Phil Collins. Phil Collins cancela parte de su gira por Londres tras sufrir caída en su hotel. El cantante británico Phil Collins debió cancelar dos de los conciertos de su última gira luego de haber sufrido una caída en la habitación del hotel donde se alojaba en Londres. La información fue entregada por su equipo del artista a través de su cuenta oficial de Facebook. Dice así: desafortunadamente tenemos que anunciar que el concierto de Phil Collins previsto en el Royal Albert Hall queda aplazado para el 9 de junio. Se debió haber realizado el 8 y lo pospusieron un día más por este accidente. Phil ha sufrido una caída como consecuencia de las secuelas de la operación de espalda que dificultan su caminar, explica la nota. Además, el comunicado detalló que el cantante se levantó en mitad de la noche para ir al baño y resbaló en la habitación, golpeándose en la cabeza al caer contra una silla. Posteriormente, Collins fue trasladado a un hospital donde recibió varios puntos en una zona cercana a su ojo y se recupera satisfactoriamente. Pese a esto, permaneció en observación durante las próximas 24 horas. La actual gira del músico, que lleva por nombre Not Dead Yet, Aún No Estoy Muerto, incluía varios conciertos en Londres que han sido pospuestos según los organizadores. El músico, que también ha trabajado como actor, se había retirado en 2011 y volvió a los escenarios el 2015. Por suerte no pasó a mayores, ya está recuperado Phil Collins para seguir con su gira en Londres. Nosotros vamos a recordarlo con lo mejor que sabe hacer. Vamos a la música con otro éxito. Esto que comienza a sonar es Susurio en Renegados. Seguimos haciendo renegados a esta hora de la noche. Ahí escuchábamos a Phil Collins disfrutándolo, rescatándolo en tus renegados. ¿Quién se acuerda, muchachos, de Jerry Lewis? Humorista, Jerry Lewis. También los ochenteros de seguro se acordarán. Mira, en la época donde llegábamos a la casa a ver, ¿qué daban en ese tiempo? Cine en su casa, ¿eh? Cuando no teníamos mucho cable, ¿eh? Teníamos solo canales nacionales y veíamos Cine en su casa. Estábamos llenos de películas de Jerry Lewis, principalmente junto a Dean Martin. Películas inolvidables. ¿Por qué se los comento? Porque la siguiente noticia tiene que ver con el estado de salud del comediante Jerry Lewis. ¿Se acuerdan que había una serie de monitos animados también o no? ¿No? Si no se acuerdan, mira. A ver si lo sorprendo, mira. Escucha. Por fin lo he terminado. Mi nuevo invento. El superanalizador de animales salvajes. Apunto esto hacia cualquier miembro del reino animal e inmediatamente traduce los pensamientos de la criatura en lenguaje humano. Ya se está volviendo loco mi papá. ¿Qué fue lo que oí? ¿Qué fue lo que dijiste, hijo mío? El show de Jerry Lewis. Mira. Pues se lo voy a demostrar. Fíjense bien en Alfie y en Spot. En verdad, Spot, no es cierto que los perros... Ok, de fondo vamos a dejar el show de Jerry Lewis para contar la siguiente noticia. El humorista estadounidense Jerry Lewis, de 91 años, se recupera sin problemas tras haber sido ingresado el pasado viernes en un hospital de Las Vegas, Estados Unidos, por una infección al tracto urinario, informó hoy el portal de noticias de la cadena Fox News. La publicista del actor, Candy Kazoo, señaló al portal de Lewis, fue tratado con antibióticos y se espera que salga del hospital en breve tras comprobar su recuperación. Es buena. Está progresando bien y la medicación está haciendo su trabajo, indicó Kazoo. Lewis, recordado especialmente por célebres obras como El Profesor Chiflado, entre otros, tiene previsto viajar a Toronto esta semana para rodar una nueva película. ¿Qué? ¿Nueva película? ¿91 años? Mira, el cómico ha tenido problemas de salud, pero ya se está recuperando. De fondo, la intro. ¿Cómo comenzaba el show de Jerry Lewis? It's not very clear. Maestros y maestros, no sé si todos saben, ¿eh? Pero Jerry Lewis no solo protagonizaba sus películas, las dirigía y las escribía. Era un genio delante de las cámaras y tras ellas. Yo, en lo personal, soy un fanático de Jerry Lewis. Qué bueno que está mejor de salud a sus 91 años, próximo a rodar una nueva película. ¡Vamos a la música! Esto es Mr. Mister en Renegados. Juice, oh, oh, oh, oh. Ahí recordábamos a Mr. Mister y seguimos avanzando ya a la recta final de nuestro programa del día de hoy. Ahí estábamos hablando de Jerry Lewis rescatado en El Renegado. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Se acordaron de Tardes de Cine o no? Sí. Si eres ochentero, si eres renegado, de seguro llegabas a tomar once con Tardes de Cine. ¿Tomar once? ¿Ah? Ahora cenan. Tomábamos 11 nomás en esa época. Qué lindos recuerdos. Tardes de cine en TVN junto a la familia. Y a propósito de Tardes de Cine, llegó la hora de las noticias del séptimo arte. A continuación, nuestra sección de cine. novedades, nuevas películas que entraron a cartelera y ya están listas para que las vayas a disfrutar. La nueva película de Tom Cruise ya está en cartelera. Me refiero a La Momia, la nueva versión que antes hizo Brendan Fraser. Ahora está en manos de Tom Cruise y está lista para ir a disfrutarla a las salas nacionales. También te vamos a recomendar una película del mexicano Eugenio Derbez llamada Cómo ser un Latin Lover. Comedia también protagonizada por Salma Hayek, que es una buena oportunidad para ir a disfrutar de una comedia y divertirse. Si te gusta la acción, si te gusta DC Comics, La Mujer Maravilla ya llegó a cartelera y con este estreno veremos cómo se movió el ranking de Renegados. Dentro de las 5 películas más vistas de esta semana, el orden es el siguiente. En el quinto lugar está Alien Covenant. En el quinto lugar de las preferencias. En el cuarto lugar, Guardianes de la Galaxia Volumen 2. En el tercer lugar, película para niños, Una cigüeña en apuros. También en el número 2, bajando, estuvo algunas semanas. En el primer lugar está Piratas del Caribe, La venganza de Salazar. ¿Y quién se toma el primer lugar de esta semana? Una película que pasó directamente de su estreno al primer lugar de las preferencias de los fanáticos. Primer lugar, Mujer Maravilla, estrenada esta semana y en primer lugar del ranking de Renegados. Ya hemos quedado completamente informados. Que ir a ver qué alternativas de todos los géneros, acción, para niños, comedias, de todo te contamos hoy en nuestra sección de cine. ¿Qué les parece si seguimos escuchando buena música? Esto es Culture Club en Renegados. Síguese la compañía de Renegados de fondo, Billie Jean, Michael Jackson. Les tengo una primicia. Si eres fanático de Michael Jackson, te voy a contar que próximamente tendremos la oportunidad de ver la película que retrata los últimos años en la vida de Michael Jackson. El film de Michael Jackson llevará el nombre de Searching for Neverland y retomará los últimos años de la vida del cantante. El canal de televisión Lifetime reveló que se encuentra en preparativos para realizar la película biográfica de Michael Jackson, la cual estará basada en declaraciones de los guardaespaldas del cantante, quienes compartían sus experiencias con el rey del pop. El nombre tentativo de la producción será Searching for Neverland y se planea que capture los últimos años de vida del cantante, contados a través de las vivencias de sus guardaespaldas, Bill Whitfield y Javon Baird. Sobre algunos detalles de la historia, estará basada en el libro de ambos, Remember the Time, en el que narran cómo protegían a la familia Jackson hasta el día de la muerte del cantante en el 2009. Las grabaciones para Searching for Neverland iniciarán en febrero en Los Ángeles. El film será producido por Susan DePace y lo dirigirá Diane Houston, según informaciones de E! News. El papel protagónico lo tendrá el imitador de Jackson, Navi, quien hará su debut como actor en la filmación. Chad Coleman, actor de la serie The Walking Dead, también participará en la cinta. Interpretará a Bill Whitfield. Así que ya lo saben, muchachos, próximamente tendremos la oportunidad de conocer los últimos años de vida a través de esta película biográfica relatada por sus guardaespaldas de la vida de Michael Jackson, llamada Searching for Neverland. Y te lo contamos, ¿dónde más? Aquí en Renegados. Podría elegir muchos, pero muchos éxitos para escuchar de Michael Jackson. Ojalá les guste el siguiente. Lo que comienza a sonar a esta hora de la noche es The Way You Make Me Feel, Michael Jackson en Renegados. We'll be right back. Y de esta forma estamos llegando ya al final de nuestro programa del día de hoy. Ahí recordábamos al rey del pop Michael Jackson, The Way You Make Me Feel. Recordaba esta hora de la noche para cerrar con broche de oro el programa Renegados del día de hoy. ¿Qué les pareció el programa, muchachos? Los espero, ¿eh? Los espero en las redes sociales. Coméntenmele. ¿Qué les pareció el programa? ¿Qué les gustaría escuchar la próxima semana? Así como nos hicieron peticiones musicales a partir de nuestra página de Facebook Renegado Producciones o nuestro WhatsApp, el más 569-4133-5004. Solo darle las gracias por la sintonía de la semana pasada y ahora, mientras me están escribiendo, mientras hacemos el programa, saludos especiales a Luis Martínez desde Talagante, que nos escribió, nos dejó unas bellas palabras ahí en nuestra página de Facebook durante la semana. También la Anita que nos escribió, también la Rosita que nos estaba escuchando desde Melipilla, que también le encantó el programa, nos dijo durante la semana, la Valeria, fiel auditora de El Renegados, semana a semana. Ahí nos estaban postulando a distintos lados, ¿ah? Nos estaban invitando a hacer radio a otros lados, al Vía X, dijo la Valeria por ahí. Bueno, chiquillos, yo solo agradezco la buena onda porque el programa lo hacemos con cariño. Lo hacemos precisamente para que nos acompañemos, para que disfrutemos. Cuando tenemos una larga jornada laboral durante la semana, la idea es que el día sábado te puedas relajar en la sintonía de los éxitos de este tour Renegados. Para el Ramón, para el Jaime Zamorano, para el César, para todos los renegados que nos están sintonizando, saludos desde los estudios del Renegado Producciones. ¿Cuál es mi mejor premio de todo esto? Es que sé que si les gustó el programa, nos van a compartir. Recuerda, compartir nuestro link en nuestra página de Facebook Renegado Producciones. Comparte nuestra página para revivir este y todos los programas. Si te gustó, revívelo, ¿eh?, durante toda la semana, porque ya está alojado en internet para escucharlo las veces que quieras. Recuerda también que el link de WhatsApp lo puedes compartir con tus amigos para seguir agrandando esta gran comunidad de renegados. Por mi parte, soy el Rene y los espero la próxima semana a eso de las 20:30 horas para que juntos hagamos un nuevo episodio del Renegado. Que estén muy bien, muchachos. Que tengan una buena semana. Los espero la próxima a eso de las 20:30 en este Tú Renegados. Chao, chao. Que estén muy, pero muy bien.